me parece ver que estás allí. Aquel viejo hotel, testigo fue cuando la ilusión nos envolvió. Ilusión de amor que pronto nació en el cuarto nuestro que nos cobijó. Me parece ver que estás allí. Corro muy a prisa deseándote. Deseo contenido, no admite demora de encontrarnos juntos a la misma hora. Al pasar por él, su portada y me hace mal, como si la cita seguiría viva, aunque ya en verdad, por más que corra prisa para abrazarte, sé que ya no está. Para abrazarte, sé que ya no estás.